soñando poder volar. Cuando se va el sol, siento tu calor. Cuando estamos lejos, igual llega tu voz. No existe la distancia ni el tiempo, mi amor. No hay nada en este mundo que nos separe a los dos. Que nos separe a los dos. Que nos gracias, muy amables.